Óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¡Ay, te traigo para que bailes tu rico y sabroso son! Viene de todo lo bueno y de lo bueno lo mejor. Lo hice con el azúcar del central de mi emoción. Cubano como las palmas y caliente como el ron. Ahora sí yo te traigo un son. Dice cantando, tú verás tu nombre cuando te nombro. Tú a ver. Este son es un asombro. Tú verás en un acorde oportuno. Tú a ver. Como este son no hay ninguno. Tú verás que lo cante ningún hombre. Tú a ver. Este son tiene su nombre. Tú verás. Él se llama Son Montuno. Compás y la clave, tú a ver. Tripulación de la nave, tú verás. Del capitán pentagrama, tú a ver. Este son viaja en la fama, tú verás. Musical donde se ve, tú a ver. Con notas de mi sol rey. Y para que no investigues, tú a ver. Su nombre.